Al acercarse la anunciada época de Navidad, el pavo notó que a él y a sus compañeros les imponían un régimen extraordinario, inexplicable. ¿Por qué tantas bolitas de pan y esas nueces enteras duras como guijarros que nos hacen tragar? Jamás las digeriré, pensaba, mientras sentía como si le rajaran el buche. Y al cabo, las digería, pero pasaba el día entero presa de entorpecimiento y modorra, cual si fuera una persona que sufre por todas las molestias de una indigestión.